del 9 de enero puedo decir que soy ex integrante, bueno, por la decisión del ministro, ya que nos avisó ese mismo día que nos quedábamos sin trabajo. Yo, como todos mis compañeros, somos 60 bailarines, te corrijo, uh-huh. Y en un total de 100 integrantes en total del ballet, contando técnicos, kinesiólogos, maestros, técnicos de teatro, de escena, de escenografía, vestuaristas, etcétera. Sí, nos quedamos en la nada el día 9 de enero a través de un mensaje de WhatsApp que nos llegó comunicándonos que Iñaki había tenido la reunión con el ministro, y que no había buenas noticias. Y bueno, nos mandaron la carta que escribía el ministro diciéndonos que bueno, que no iba a financiar más nuestro ballet, gracias por los servicios brindados. Lisa y llanamente. Así nomás, sí, sin manera, sin ningún tipo de diálogo para encontrarle alguna solución a esto, ya que hay varias maneras de poder arreglarlo y de que esto continúe, porque nosotros brindamos funciones gratuitas en todo el país, así como también vos decís, clínicas artísticas, donde enseñábamos y brindábamos clases en los lugares más inhóspitos del país, donde la gente capaz no tenía acceso a la cultura, nunca había visto a nadie bailar, mucho menos tener la posibilidad de tomar clases con gente profesional. Así que bueno, todo este proyecto, que no era un proyecto, ya estábamos instalados, porque en muchos lugares del país, en muchos teatros nos pedían para que volvamos a hacer funciones porque los teatros se llenaban, dado que bueno, obviamente eran gratuitas, pero además del nivel artístico que brindábamos, ¿no? Uh-huh. ¿Quién mantuvo la reunión con Avelluto? El director, Iñaki Urlesaga. Ah, Iñaki Urlesaga, claro que... Sí, él mismo. También fue... Te escucho. No, él el día 4 de enero, unos días antes de la reunión, le piden, el secretario del ministro le pide el programa del 2018 para ir organizando, ¿no? Entonces Iñaki obviamente pensó que iba a haber buenas noticias, ya que una vez que se terminó el año, el 30 de diciembre, terminamos con las funciones del Lago de los Cisnes repletas, en el Teatro Centenario, que se llenó, y en el Teatro Ópera. Por eso el día 4 de enero, cuando le piden el programa del 2018, se cree, todo el mundo estaba creído y esperanzado de que iba a haber buenas noticias. Claro. Porque ya se arrancaba el año y ya se pedía el programa del 2018, todos pensamos que era una manera de pedir información para arreglarlo y organizar mejor todo, pero bueno, no fue así, y a los 4 días, 5 días, tiene esta reunión en donde le dice lisa y llanamente que no había presupuesto, que no iba a poder financiar nuestro ballet, que lo disculpe. Uh-huh. En este aspecto, se había dado a conocer, por supuesto, la figura de Iñaki Urlesaga tiene un impacto mediático importante, que también había un inconveniente ya con su persona en particular, digamos, con su condición de bailarín, más allá de justamente del Ballet Nacional, ¿puede ser? ¿O es parte de un todo, digamos? Es parte de un todo. Lo que estamos queriendo aclarar siempre es que no es el ballet de Iñaki Urlesaga, sino que somos el Ballet Nacional. Ajá. Como te dije, somos un grupo de 100 personas. Claro. Que como él hizo hincapié siempre en esto, o sea, el director puede irse y cambiar, así como un director técnico en un equipo de fútbol, es decir, totalmente. No es lo todo, sino que lo todos éramos todos juntos. Uh-huh. No era una compañía privada también, como ha dicho el ministro en algunas oportunidades, una compañía privada que dependía de un subsidio de él. No, claramente no. Bueno, eso demuestra que nunca nos fue a ver a ninguna función, nunca participó en ninguna invitación que le hemos hecho. La realidad es que no, somos un ballet que depende, que pertenecía al Estado, sin ningún subsidio, y la figura de Iñaki Urlesaga es conocida internacionalmente, por ende, obvio, tiene mucho impacto esta noticia, bueno, en el mundo, ya que recibimos apoyo de un montón de gente de otros países también. Pero bueno, él siempre hizo hincapié en eso, que somos un equipo, él puede ir y venir, y por suerte hoy en día está apoyándonos en todas las decisiones y manifestaciones que hacemos. Él está presente, él nos acompaña, y él va a hacer hasta lo imposible, nos dijo, para que esto alguien lo revea o alguien haga algo, que es lo que estamos esperando. ¿Ustedes también tenían algún tipo de inconveniente con la actual gestión en lo que hace al cobro, ¿no?, a la regularidad de los pagos? Sí, cuando pasamos al Ministerio de Cultura, cuando hubo el cambio de gobierno, todo arrancó normal y bien. Pero cuando pasamos al Ministerio de Cultura, o sea, este año, tardamos unos 8 meses, 5 meses en arrancar a bailar, en a trabajar. Claro, o sea, ustedes... ustedes en no cobrábamos. Claro, perdóname la interrupción. En enero de 2017... Sí. Digo enero, mes más, mes menos, sí. Pasan a depender del Ministerio de Cultura. Sí, así es. Durante los primeros, entre 5 o 8 meses, no recibieron... No arrancábamos. No arrancaban, sí, ni a cobrar, ni tampoco con los números, con las presentaciones. Nada, nada. Por ende, un montón de mis compañeros, y tuvimos que salir a trabajar de cualquier cosa, ya que estábamos a la espera de que arranque el ballet, por ende, nada conseguir nada fijo, sino que estábamos buscando trabajos momentáneos para poder subsistir, pagar alquileres, etcétera, ya que muchos de los chicos son del interior del país. Claro, me imagino. Hoy en día muchos ya se están volviendo porque no pueden pagar, o sea, no, pensando en el futuro ya no pueden, no muchos, pero la mayoría no pueden subsistir, y ya no tienen más trabajo. Totalmente. ¿Y vos qué edad tenés? 22. 22. Sí. Y el promedio de edad más o menos, ¿qué es el tuyo, entre 22, 25, 21, más o menos el promedio de edad? Sí, 25 años en general, sí. 27, 25 años. La información que tenemos también es que justamente a partir de esta situación delicada, traumática, sí, que están viviendo, mañana van a estar movilizándose al Ministerio de Cultura. Sí, así es, a las 12 del mediodía estaremos todos realizando una clase y un ensayo abierto. Nada, luchando de la manera en la que sabemos hacer, que es bailar. Y nada, los esperamos a todos, a quienes puedan ir, la verdad sería de gran apoyo. Vamos a estar manifestándonos pacíficamente, como te dije, y bailando. Así que quienes nos quieran ir a ver y nos han acompañado en funciones que han sido gratuitas y que nos han acompañado y han estado con nosotros en esos momentos así felices y en nuestro máximo esplendor, digamos, los esperamos mañana también a las 12 del mediodía en frente del Ministerio de Cultura. Ahí estaremos. Rocío, ¿han tenido algún tipo de llamado, de convocatoria? Porque seguramente ya estará en conocimiento el propio ministro Avelluto o algún colaborador, alguien por el estilo, algún funcionario del Ministerio de Cultura en torno a esto, esta movida pensada para mañana. ¿No ha recibido ningún tipo de llamado Iñaki Urlesaga, ninguno de los miembros del ballet, nadie? Nadie. Silencio absoluto. Nadie, silencio absoluto. Lo único que recibimos apoyos es de los medios y del público. Pero por el momento no hay ninguna noticia de ningún político. ¿Vos te formaste en la danza? ¿Que hiciste algún tipo de formación, de estudio, algo por el estilo? Sí, yo arranqué desde muy chiquita, desde los 3 años. Mi mamá es profesora, así que arranqué con ella estudiando en la ciudad de La Plata. Después ingresé a la escuela de la ciudad de La Plata. Luego comencé a los 15 años con la tía de Iñaki, Urlesaga, que es la directora artística del ballet también, así que fui alumna de ella y todavía lo sigo siendo, porque como es una carrera que nunca se termina de completar el aprendizaje, siempre hay que estar aprendiendo y en training, me formé también con maestros del Teatro Argentino, Javier Aveledo, Silvina Mozuka. Teatro Argentino de La Plata. Sí. Imagino la conmoción, ¿no? Porque hasta en tu tono de voz se te nota conmovida, angustiada, sí, triste. La verdad es que lo cuento y todavía no caigo. Porque es una fuente de trabajo muy grande para todo el ambiente de la danza, que es una lástima, la verdad, que se pierda, no solo por nosotros, sino también por toda la gente que puede ingresar. La importancia del arte, pero también en este caso, sí en fuentes laborales, ¿no? Digamos, hay un hecho concreto, claro, que tiene que ver con el aquí y ahora, que es la necesidad de trabajo, pero sí, también, paralelamente a esto, la poca vocación de darle cultura al pueblo, aparte por las características que tenía incluso este proyecto, que estaba, digamos, pensado para que la danza llegue a un público, que esto no suene mal, que nadie se ofenda, poco tradicional, poco vinculado a la danza, ¿no? Tal cual, sí. Era un ballet para todos, es así. Más allá de, como te digo, los 100 puestos de trabajo que hoy se pierden, que yo tengo la esperanza de que, bueno, que no sea así. Como te digo, de este nivel artístico, muy pocos ballets se presentan, así como son el Teatro Colón, el Teatro Argentino. Gracias a este proyecto que nació por ahí, por el 2013, a través del Ministerio de Desarrollo, se crea esta fuente de trabajo, pero no solo es un ballet, no era un ballet más, sino que era un ballet al nivel de estos teatros que te menciono. Uh-huh. Por eso mucha gente del interior, las audiciones públicas se llenaban por todos lados, en todas las provincias, y se presentaban y cientos y cientos de chicos, porque el nivel artístico que ofrecía era muy alto, y es muy difícil para un bailarín llegar a un ballet de estas. Uh-huh. Sí, aparte, como se dice comúnmente, ¿no? A vivir de esto. Tal cual. Es tan difícil la carrera, tanta disciplina, es tan difícil llegar y que, bueno, que de repente, porque no alcanza el presupuesto, te digan que ya no sos más nadie. Uh-huh. Aparte, hay una situación puntual, digamos, no hay otra excusa o justificación que no sea lo económico. No, por ahora es solo eso, lo económico. No, porque viste, a veces puede surgir la idea, estamos observando que no, qué sé yo, por ejemplo, no se juntaban a ensayar, la otra excusa claro, puede ser. En los últimos 2 años no hubo ninguna presentación, el proyecto cultural va a estar dirigido hacia otro lado. No, acá pasa por una cuestión de, esto es una decisión que tiene que ver con fondos. Sí, no hay manera de que eso se pueda decir porque trabajamos hasta todos los días que pudimos, los trabajamos todo el horario completo, hasta el 30 de diciembre, como te digo, que fue la última función. Ensayamos, es más, arrancamos a ensayar este año sin haber cobrado esos meses atrasados. Por eso empezamos a trabajar con el aliento de nada más nada más y nada menos que del director, diciendo que bueno, que ya faltaba poco para el cobro, entonces todos arrancamos a trabajar. Uh-huh. con la esperanza de que eso suceda. El mismo Iñaki, cuando arrancamos, antes de que empezásemos a cobrar, nos llevaba a los ensayos tartas y comida para que los chicos que no podían y que no vivían con sus padres o que tenían que pagar alquiler y las deudas ya eran demasiadas en esos 6 meses sin trabajar, puedan comer. O sea, te hablo a ese nivel. Imagínate que somos un grupo reunido que trabajó todos los días, hasta el director hizo eso, ¿entendés? Para que fuésemos. Sí, llevaba la vianda. Aún así, sí, tal cual. Así todo sin haber cobrado, imagínate. Uh-huh. O sea, trabajamos de cualquier manera. Y hoy todavía existe una deuda, por lo que decís. No, ya estamos todos. Ahora ya, se canceló lo del año pasado, digamos. Claro, ya fue cobrado. Uh-huh. Por eso la decisión ahora está, esta decisión de decir no continuamos con esto, ya está todo saldado y... Claro, se pueden lavar las manos, digamos, tranquilamente. Exacto. Sí, uh-huh. Sí. Rocío, en este contexto nosotros no tenemos más que agradecerte la posibilidad de charlar contigo, aparte de la forma, la característica, el modo de contar, de narrar esta lamentable historia. Ojalá que sea parte del desarrollo y que no sea el final, y que el nudo se destrabe y que sea con final feliz esta historia, porque así se lo merecen ustedes y también el público, ¿no? Y también... nosotros como argentinos todos la posibilidad de acceder a la cultura y este aporte que ustedes hacían desde el lugar que le corresponde, desde el lugar en el cual han elegido para devolverle algo al público que, tal cual vos lo decís, los ha seguido masivamente a lo largo y a lo ancho del país. A disposición, por supuesto, y siguiendo de cerca cómo continúa esta situación y, por supuesto, atentos también a lo que ocurra mañana. Esto va a ser en la sede del Ministerio de Cultura, esta, clase de danza abierta que van a estar haciendo en la calle, manifestándose. Sí, enfrente del Ministerio, ahí en Avenida Alvear. Y gracias desde ya por este espacio. Los esperamos a todos a que nos acompañen, porque como vos decís, el ballet es de todos los argentinos.